Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos a la emisión 139 de su informativo cultural Bitácora. Cordial saludo a todos los que nos escuchan en Pichincha a través de los 940 AM en Santo Domingo de los Áchilas por Radio Macarena en la 92.1 FM y en Saraguro por la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Queremos recordarles a ustedes que este informativo es trabajo de muchas personas. Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracoche en la cabina máster y en la producción y conducción les acompañamos Laura Ríos y Darío Males. Arrancamos 30 minutos de información con los titulares. Iniciaremos con información en cortos desde la casa. Rusia pierde a uno de sus últimos escritores de la era soviética y el mundo recuerda a Charles Chaplin a través de su museo. En especiales desde la casa les invitamos a ser parte del tercer Festival Internacional de Música de Cámara que se realiza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El pasado domingo en Quito se inauguró un campeonato de fútbol de personas invidentes. Hoy hablamos con ellos para que nos cuenten su experiencia. Y como es costumbre, en cada emisión les presentamos nuestro segmento Episodios. Este 2 de agosto recordaremos al autor del Pasacalle, Lindo Quito de mi vida y muchos cantantes y artistas de nuestro país. Les recordamos que puede escuchar este informativo en la página www.casadelacultura.gov.es. Enseguida, cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Enseguida nuestro micro informativo Cortos desde la casa. Rusia pierde a uno de los grandes escritores soviéticos. A sus 87 años, el escritor ruso Fazil Iskander falleció. A pesar de no haberse declarado públicamente como un desertor del régimen soviético, sus obras siempre se centraron en los actos más polémicos de la ex Unión Soviética, lo que en más de una ocasión le causó la censura. Nacido en 1929 en el puerto de Sujumi, capital de Abjasia, actualmente región separatista de Georgia apoyada por Rusia, Iskander fue educado por su madre tras la expulsión de su padre de nacionalidad iraní hacia su país natal en 1938. Una de sus principales novelas, Sandro de Cheguén, describe la vida en la aldea de Abjasia de Cheguén, donde unos excéntricos personajes se ven confrontados a la cotidianidad de una sociedad soviética surrealista. Por el valor de sus obras fue comparado con grandes de las letras como Mark Twain y William Faulkner. El miedo de Charlie Chaplin se desvanece. Luego de pasar décadas en la fama mundial, el actor Charles Spencer Chaplin afrontó en sus últimos años de vida un único miedo, y ese era el de ser olvidado. El pasado mes de abril en Suiza, sus hijos, luego de 16 años de trabajo, inauguraron el Museo Charles Chaplin, con el cual esperan evitar que el mundo olvide a este actor. El complejo consta de tres partes: la mansión, donde se exponen los elementos más personales del actor, como cartas y fotografías; el parque, en el que está ubicada una casa con vista a los Alpes y al lago Alemán; y los estudios de cine. En dichos estudios, la única parte nueva que se ha construido en la finca y que tiene un volumen de 15.000 metros cúbicos, los promotores del museo se han encargado de recrear los escenarios y las escenas de las películas más famosas de este actor. El sitio ha sido calificado como un museo para divertirse. Han recibido miles de personas de 60 países. Al finalizar el recorrido de 2 horas y media, según los herederos del actor, la gente termina comprando la biografía de Charlie, no olvidan al actor y quieren saber más de él. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. En la entrevista del día, Darío Males está ya con nuestros invitados. Son un grupo de personas no videntes quienes juegan fútbol y están aquí para contarnos esta experiencia. Adelante, Darío. Este pasado 31 de julio se realizó el campeonato donde algunos clubes de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad se dieron cita para arrancar este campeonato de personas con discapacidad. Hoy nos acompañan las personas de esta federación. Estamos con Víctor Tapia, el entrenador de la federación. También estamos con los cuatro presidentes de los clubes, Tigre de la Milton. Está aquí Ignacio Rentería. A mi lado también está del club Luis Braille, Santiago Tul. De Águilas del Ecuador, Ecuador Torres, y de Renacimiento, Lenin Huapanquite. Vamos a hablar con ellos sobre esta experiencia de patear el balón siendo una persona invidente. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Arrancamos con el entrenador, Víctor Tapia. Buenas tardes, realmente es un gusto estar acá y saber que un medio de comunicación como ustedes está pendiente de ahora la actividad que hemos hecho con los muchachos, que es la situación del campeonato de la ciudad de Quito, el campeonato de fútbol. ¿Cómo es esta experiencia trabajar con personas no videntes en este deporte muy pasional que es el fútbol? Bueno, el trabajar con personas con discapacidad visual realmente es muy motivador, sabiendo que ellos ya son unos ganadores, son unos triunfadores de la vida, porque practicar un deporte sin tener todos los sentidos aparentemente sería algo ilógico, ¿no es cierto? A veces igual teniendo todos es complicado. Sí, y de pronto cuando uno no se conoce bien del tema, pues uno se hace pájaros en el aire, porque dice, ¿qué pasará? ¿Cómo se darán? ¿Cómo se golpearán? Pero ya realmente cuando se llega a conocer el tema es apasionante, como usted bien lo dijo. El fútbol es el rey de los deportes. Y aparte de eso, ser jugado por personas con discapacidad visual que tienen técnica y tienen conocimiento del deporte es fabuloso ver cómo ellos se mueven en el campo, cómo realmente reconocen la voz de sus guías y cómo para ellos es apasionante ganar el partido. No es solamente ir a competir, ir a patear, no, es ir a ganar, esa es la meta de cada uno de los jugadores. Como no puede ser de otra manera. Vamos a conocer, a pasar aquí el micrófono por las personas que nos acompañan. Vamos a arrancar con el Club Tigres de la Milton. Ignacio Rentería nos acompaña aquí en la tarde. Quisiera que nos comente sobre su participación en este campeonato de personas con discapacidad visual. ¿Cómo estás, Ignacio? Sí, muy bien. Muy buenas tardes. En realidad, en primer lugar, agradecer a la apertura que nos brinda la Radio Católica, ¿no? Casa de la Cultura. Radio Casa de la Cultura. Radio Casa de la Cultura. Entonces, en realidad, sí, agradecerles por esa apertura, porque siempre es importante nosotros poder difundir las cosas que hacemos, en este caso como el deporte. Para mí y para nosotros como club siempre es de suma importancia tener este tipo de participaciones, porque ahí demostramos a la ciudadanía de las cosas de que podemos hacer y no es necesario no poder ver para realizar cualquier tipo de actividades de que uno pueda hacer. ¿Y cómo les fue ayer? ¿Cómo estuvieron ahí en la Carolina pateando la pelota? El día de ayer en realidad fue bastante bueno, nos tocó con un equipo que sí es bastante fuerte. Muy fuerte. ¿Cómo quedó ese marcador? Quedamos 0-0, que es con del club de Luis Braille. ¿Ya? Y tenemos incluso aquí al goleador a nivel nacional, y en realidad siempre enfrentarnos nosotros a los mejores equipos es lo mejor que podemos hacer, porque ahí demostramos de que siempre no vamos a hacer las cosas de mejor manera. Vamos a dar el derecho a la réplica a Santiago Tul, que nos acompaña, del el club Luis Braille, el goleador, le dicen. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, un saludo especial para todos los oyentes de esta preciosa mi historia, Casa de la Cultura. En realidad sí, mi compañero lo que acaba de decir, el campeonato se dio, ya que nosotros pugnábamos por ello. Al fin se dio y estamos aquí, queremos contarles un poquito de las anécdotas que tuvimos ayer. Como compañero Ignacio, presidente de los Tigres, manifestó, ya se ha vuelto un clásico, por así decirlo, el partido cuando nos toca enfrentar a los Tigres, porque realmente es un equipo fuerte, ¿no? Y como no podía ser de otra manera, entre equipos fuertes sí es un poquito difícil que alguien salga victorioso, pero bueno, así se dan las cosas. Tuvimos un resultado de un empate, el cual para nosotros es una victoria, porque para los dos equipos más que todo, porque somos los equipos fuertes, se puede decir, pero eso no indica que los demás equipos también sean fuertes y lo demuestren en la cancha, ¿no? ¿Y el público, la barra, se hizo presente? Ah, sí, eso también queremos dar gracias y felicitarles a todas las personas que se dieron cita a la Carolina, porque realmente estuvimos escuchando, ¿no?, que hubo mucho público en donde cual nos aplaudían, y eso es bueno, bonito, porque escuchar el calor y el ambiente del público pues nos da más ánimos para efectuar nuestro deporte, que lo hacemos muy bien. Listo, amigos, esa ha sido la declaración de Santiago Tul del club Luis Braille. También contamos aquí en esta entrevista junto a Águilas del Ecuador. Les quiero presentar a Ecuador, Ecuador Torres. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias. Quiero pues de antemano agradecer a Radio Casa de la Cultura porque nos ha permitido pues a través de este medio informarles pues en cuanto a la cuestión deportiva para ciegos que se está haciendo, ya que se hizo, digamos que se abrió la cuestión esta por diálogo de los compañeros directivos para que se dé inicio en estas vacaciones, no solo estas vacaciones, porque después de esto viene un torneo a nivel nacional que ya nos toca salir igual ir y vuelta, ¿no? Como los torneos, digamos así, que hacen los videntes. Y también agradecer a la federación a través del compañero el coordinador que nos está apoyando. Pero este torneo es realizado por los clubes de Pichincha. Y bueno, como usted pudo comprobar ayer, pues fue al inicio un torneo bastante fuerte, porque son equipos que vienen trabajando, vienen preparándose, y realmente parecieran que fueran fácil, pero es complicado, porque cada uno que otro se prepara mejor para demostrar. Y también pues al mismo tiempo agradecer ese público que estuvo presente y que apoyó a cada uno de los equipos, y seguirles invitando a que nos colaboren, participen, haciéndonos barra, su presencia, porque eso nos da incentivo a seguir trabajando con más ínco, ¿no? Y desde luego, con el equipo que nos tocó fue un trabajo bastante fuerte, aunque perdimos, pero... ¿Ustedes jugaron contra Renacimiento? Sí, Renacimiento. Bueno, cuando ellos iniciaron parecía un equipo fácil, pero nos resultó bastante duro. Y, bueno, en el fútbol nada está dicho hasta que se acabe el partido. Así es, así es. ¿Qué tal si conocemos la versión de Lenin, de Renacimiento? Que nos comente cómo fue ese marcador, cómo fue la participación ahí en el fútbol. Sí, buenas tardes al público presente también, y también agradezco la invitación a Radio Casa de la Cultura. Para mí es un honor estar aquí en esta linda tarde también, en esta radio. Bueno, es impresionante para mí porque realmente, como los compañeros mencionaban, todos siempre somos triunfadores y ganadores. El fútbol es así, se gana o se pierde, pero siempre tenemos en el corazón que a veces pues... el fútbol lleva, como te digo, o sea, mi recomendación es que sigamos jugando y que esto no sea para decir que hay victorias o no hay victorias, sino que somos triunfadores. Y es más, el fútbol es para armar o conocer más amigos y como te digo, más público. Yo soy representante del Renacimiento, y pues ayer acerca como del marcador pudimos, bueno, realmente estaba un partido muy difícil, bastante. ¿Cómo se armaron? ¿Cómo fue la estrategia para poder vencer el arco de Águilas del Ecuador? Bueno, realmente esto va por, vamos trabajando nosotros con los compañeros, entrenamos dos veces a la semana, y pues sí, simplemente son técnicas y la coordinación y organización de los compañeros y comprensión. Eso es, mediante de eso pudimos, como te digo, ver los espacios que nos facilitaron hacer el gol, y gracias a mis compañeros también pudimos hacer un gol, y yo tuve la oportunidad de hacer el gol y el partido se quedó 1-0. Bueno, en realidad el tiempo nos queda muy pequeño. Quiero regresar con el entrenador Víctor Tapia para que nos comente sobre ya cómo está distribuido este campeonato. ¿Son solo los 4 equipos los que son parte de este campeonato zonal? Bueno, aquí en Pichincha existen 4 equipos de fútbol, de personas con 5 equipos, perdón, de personas con discapacidad visual. ¿Son los que están aquí? 5 equipos, más. No, el otro equipo no se inscribió porque se ponen fechas y se ponen ciertos parámetros para las inscripciones. No alcanzó a inscribirse por esta vez en este campeonato local que es en Quito. Bueno, el torneo va a realizárselo durante todas las semanas, todos los fines de semana, todos los domingos. El primer partido es a las 11 y el segundo partido a las 12. Entonces, de 11 a 12 y de 12 a 1. En las canchas de la Carolina. Ahí tenemos la cancha adaptada para las personas con discapacidad visual. ¿Qué elementos debe tener una cancha adaptada? Bueno, lo llamamos cancha adaptada porque aquí en Quito el municipio la construyó exclusivamente para personas con discapacidad visual. La cancha tiene un muro de 1,20 m de alto con 10 grados de inclinación hacia afuera. Esto sirve para darle mucha continuidad al fútbol, para que las personas con discapacidad visual obviamente jueguen y bueno, pues ellos, a pesar de que la bola pegue contra el muro, regrese a la cancha y se siga jugando. De lo contrario, es pérdida de tiempo cada rato saque. A pesar que ellos dominan muy bien el balón en la sintética, el día de ayer jugamos en la sintética y ellos dominan muy bien, o sea, tienen una muy buena técnica para ubicarse dentro del espacio que es la cancha, ¿no? De 20 por 40 metros. Ahora, cuando nosotros vemos un partido de fútbol, eliminatorias o las ligas, podemos observar el contacto corporal siempre es fuerte, es cuerpo a cuerpo, codo a codo, porque se está luchando por una pelota, un balón, pero entre las personas que tienen la capacidad de ver se da de manera brusca, ¿no? Pero sabiendo las limitaciones, hasta dónde se puede llegar. En este caso, en este tipo de fútbol, ¿qué precauciones se toman para no herirse o no lastimarse? Bueno, entre las adaptaciones del equipo, dentro de las adaptaciones de los deportistas ya en el campo de juego, existen unos elementos que se llaman chichoneras, que son una especie de diademas, que bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Es aproximadamente de 2 centímetros de diámetro. Estos se colocan los jugadores alrededor de su frente, ¿no? Pero no es obligatorio, o sea, no es obligatorio el uso de la chichonera. ¿Eso funciona como un pequeño casco? No, funciona como una pequeña diadema alrededor en el caso de que con la frente llegue a chocar, no se golpeen. Otra de las adaptaciones que hay es que el jugador que va con el balón nuestro es un balón especial, es un balón que tiene unos sonajeros en el interior. Esos sonajeros hacen ruido. Y va sonando ahí. Va sonando. Entonces, en el momento en que el balón gira, la persona que lleva el balón está identificando su lugar, ¿no es cierto? Pero la persona que viene a marcar no sabe, o sea, va a llegar a marcar, pero el que tiene el balón no sabe que ahí viene. Claro. Que viene. Entonces, la persona que viene a marcar tiene que decir voy. Entonces, es una palabra clave, o en inglés go, ¿no? Pero es voy lo que nosotros usamos acá. Entonces, hay que decir voy, y la persona que lleva el balón, bueno, pues ahí hace su finta, se regresa, hace su maniobra, cualquier cosa con el balón. En cuanto a lo competitivo del partido, bueno, es igual que en una liga barrial o en un fútbol profesional, es igual. Siempre el fútbol es un deporte de contacto, entonces siempre va a haber el contacto físico. No porque no ven, se evita. No, más bien ya es como cada uno de los jugadores ha desarrollado su técnica personal para evitar al rival o para darse la vuelta o para poder identificar que ahí viene. Si alguien dice voy, yo ya sé que ahí viene a marcarme. Uh-huh. Entonces yo me doy una media vuelta a la izquierda, a la derecha, o me regreso, o me adelanto, o le paro al balón un momento y le hago para atrás. O sea, ellos tienen muchas formas de evadir al rival. ¿Y el calendario sobre la participación? ¿Hasta qué domingo estarán en la Carolina? Bueno, es aproximadamente dos meses va a durar este campeonato. Uh-huh. Va a durar 2 meses, son partidos de ida y de vuelta. Ah, sí, se hará una final con los equipos mejor puntuados para darle más gracia al campeonato. Uh-huh. ¿No? Por el tiempo, vamos a cerrar ya la entrevista. Le agradecemos a Víctor Tapia, él es el entrenador de la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual, conocida por sus siglas como FEDEDIF. También agradecemos a los presidentes de cada uno de los clubes que se han dado cita acá, a Ignacio Rentería, de Tigres de la Milton, Santiago Tull, de Luis Braille, también Ecuador Torres, de Águilas del Ecuador, y también a Lenin Wampakit. Del Club Renacimiento. Les agradecemos su compañía y seguramente todos estarán presentes ya el próximo domingo siguiendo este campeonato de personas con discapacidad visual. Sí, muchas gracias, y solamente una cosa, poder uh-huh. invitar al público oyente o que se den cita a la Carolina. Es algo fantástico el ver este fútbol de personas con discapacidad visual y se van a quedar realmente sorprendidos de lo que ellos pueden hacer. Listo, éxito. Muchas desde gracias. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana les deseamos todos los muchas éxitos. Gracias. Desde esta noche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente en la sala Jorge y Casa, se da inicio al Festival Internacional de Música de Cámara. Conozca a continuación las agrupaciones que se presentarán. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una cita con la música académica de la región le espera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 2 al 5 de agosto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana será el escenario del tercer Festival Internacional de Música de Cámara. Se contará con la participación de 12 grupos de Ecuador, Chile, Argentina y Venezuela. Las funciones serán a partir de las 19 horas en la Sala Jorge Casa de la institución. La propuesta llevada adelante por la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana busca popularizar la música académica en la sociedad. A continuación escuchamos a la maestra Cecilia Tapia, directora de la Camerata. Nos da a conocer las agrupaciones que acompañan este festival. En esta ocasión queremos invitar a todo el público, a todos los componentes de la institución, todos los miembros de la institución para que nos acompañen. Serán 4 días maravillosos de música académica con 12 grupos de lo más diverso, con el repertorio también súper escogido y para llegar a toda clase de público. Ya, martes 2, miércoles 3, jueves 4 y viernes 5 de agosto. El mes de agosto. Tenemos, como decía, 12 agrupaciones. El día martes, que es la inauguración, empezamos con un grupo, Latitud Ensemble, que está conformado por personas de músicos extraordinarios de Argentina, Chile y Ecuador. Es un grupo que se dedica al rescate de la música del Renacimiento, de manera especial, sí. Después tenemos el dúo A la Breve, que está conformado por piano y guitarra. A la breve. El grupo Mishki Sax es un cuarteto de sax, solo saxos. Y el quinteto de brass. El quinteto de brass está por instrumentos de metal. El día miércoles 3 tenemos el grupo de cámara de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música, el ensamble Chelos Prieto, un grupo que siempre nos acompaña con. El trío de cámara Tritono, un trío maravilloso, también conformado por ex integrantes de la Camerata y con Leonardo, que están en la dirección. El grupo Martelé es un grupo de cuerdas que viene de Guayaquil. El jueves 4, el ensamble vocal Compás 9. Es un grupo vocal solo de hombres, de voces oscuras. Entonces, interesantísimo. El Cuarteto Autana de Venezuela, también un cuarteto de cuerdas. El grupo Martelé, por venir de afuera, nos va a ayudar dos veces. Y un quinteto de brass. El día viernes es el concierto de la Camerata de nuestra institución y participan todos los integrantes de la de que han participado en el festival. El festival se realiza en este mes como una actividad para recordar el aniversario de la Camerata y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las mismas que cumplen 3 y 72 años de existencia respectivamente. Con esta corta edad, la Camerata es uno de los grupos que más presentaciones realiza a lo largo del año, todos con acceso libre. Vale la pena especificar, recalcar nuevamente, todos los conciertos que hace la Camerata a nombre de la Casa de la Cultura son totalmente gratuitos. Los didácticos, que vamos a escuelas, colegios, centros infantiles, hemos ido porque los conciertos didácticos hemos tenido niños desde los 3 años, en una ocasión que reunimos grupos de tercera edad, o sea, no hay límite de edad, que vinieron aquí a la institución, se reunieron 3 coros de la tercera edad, con los que dialogamos haciendo nuestros conciertos didácticos, los conciertos de temporada, los conciertos de gala, los conciertos permanentes, todos absolutamente son gratis a nombre de nuestra institución. Con esta propuesta, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana asegura que de a poco se está fortaleciendo la difusión de la música académica, tanto así que este grupo ha debido dejar fuera del festival a varias agrupaciones que han buscado participar. Y el hecho de que esté institucionalizado, de que lo vamos a tener todos los años, de que la Casa de la Cultura es el ente que está abriendo ahora, en esta ocasión, desde ahora internacionalmente, es un avance maravilloso para lo que es la música académica en nuestro país. Incluso ya por cuestiones de impresión y todo tuvimos que cerrar, pero hay mucha gente que está llamando, que quieren que les pongan también el festival, pero hubo que cerrarlo un poco, ¿no? Porque ya hay un límite y las cosas tienen que seguir adelante. Entonces, ojalá para el próximo año podamos también dar apertura a muchos más grupos. Recuerde que el festival es de ingreso libre, dando inicio la noche de hoy, desde el 2 hasta el 5 de agosto en la Sala Jorge Icaza a partir de las 19 horas. Se ruega puntual asistencia debido a que por noche se presentarán 4 agrupaciones, por lo que en el festival no se perderá el tiempo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Y luego de escuchar la información del Festival Internacional de Música de Cámara, nos vamos con el segmento de redes sociales. Encontramos a Héctor Correa, publica un evento de Cuco Teatro. Nos dice sobre el espacio Imparables. ¿Qué es Imparables? Bueno, es un juego y disfrute entre las asistentes y los asistentes en un tiempo y espacio generado por todas y todos. Es una apuesta a la capacidad de encuentro entre artistas. Es decir, entre todas y todos, entre esa gran masa de calor llamada comunidad, respondiendo a la realidad de que somos parte. Imparables es el primer espacio donde se muestran varios trabajos de teatro, improvisado, varietés, números, sketch y clases abiertas. La próxima actividad de esta propuesta será este sábado 6 de agosto en el Centro Comercial El Recreo, a partir de las 16 horas. Enclave también presenta su concierto con artistas desde Manabí. Este concierto será en el Itzimbía este sábado 6 a partir de las 11 de la mañana. Usted podrá disfrutar de la música de Carlos Wellington y de Víctor Zambrano, así como también de Carlos Grijalva. Le esperan entonces en el Itzimbía durante todo el día con entrada totalmente libre. Luego de esta información encontramos también a Maritza UR. Nos publica sobre Billy Roach en The Sound of Blues. El músico, auspiciado por la Embajada y el Consulado de Estados Unidos en Ecuador, se presentará en el país en tres funciones: Riobamba, Guayaquil y Quito. En la capital de los ecuatorianos se presentará el 19 y el 20 de agosto a las 20:30 en la Plaza Foch. El ingreso a este concierto será gratuito. Con esta información nosotros cerramos la parte de las redes sociales y nos vamos con el segmento Episodios. Recordaremos los hechos más importantes de este 2 de agosto. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 2 de agosto. En 1896 nace en Babahoyo, Los Ríos, el autor, compositor del Pasacalle Lindo Quito de mi vida, Custodio Sánchez. Creador de más de 800 temas, grabados de estos 200, siendo suyo también el pasillo Cómo no he de llorar. Cómo no he de llorar, porque me dejas. En 1912 nace en Quito el abogado, militar, compositor Víctor Hugo Argüello. Creador del pasillo Celos, éxito de los embajadores y de los hermanos Miño Naranjo. Tengo celos del sol que es sigiloso. En 1913 nace en Guayaquil el poeta periodista Miguel Dávila Gijón. Son suyas las letras de los pasillos Cómo es el olvido, Acuérdate de mí, con música de Custodio Sánchez. Su labor la realizó en Guaquillas. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Hasta aquí Bitácora. Gracias a ustedes por habernos acompañado, a nuestros compañeros en el Control Master Andrés Viracocha, grabación y edición Diego Salazar, y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora. Producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.